La Zona Cero. Lo dicho, estamos aquí con los galácticos. El primero llega desde las estrellas, desde Galicia, por supuesto. Manuel Carroyal, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Manuel, precisamente en Galicia, en las últimas horas, varios periódicos lo han reflejado hoy. Algunos de nuestros oyentes también nos ha comentado la observación, estamos recogiendo datos. Pero bueno, parece que ha habido un avistamiento de ovnis en estas últimas horas. Ayer, efectivamente, pero parece que no es el único, porque la verdad es que los últimos meses hemos vuelto a recoger tanto testimonios visuales como filmaciones que se han recogido, sobre todo en la provincia de Pontevedra, varias filmaciones en vídeo que aparecen ya subidas en páginas como YouTube y que estamos siguiendo la pista ahora mismo. Parece que este último caso acontece ayer a las 14 horas a plena luz del día, un objeto que, bueno, pues sobre un puente en la ría de Oburgo, bueno, pues efectúa una serie de movimientos muy rápidos, muy cortos y muy rápidos. Incluso varios testigos llaman a las autoridades policiales para notificar su observación. Y bueno, de momento, en ese punto están los hechos. Las descripciones son todavía muy confusas, pero si algún oyente, alguno de los que nos escuchan, ha tenido la suerte de presenciar este fenómeno, bueno, pues nos puede escribir describiéndonos lo que ha observado. Nuestra dirección en internet, nuestra correo electrónico es rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Lo que ocurrió, la pura entrada de Coruña, vamos, las puertas de la ciudad. Es curioso que además justo muy cerca de esa zona, hace unos meses hubo también un incidente que tuvo bastante repercusión, porque como en este caso los testigos, en ese momento de emoción, después de ver algo extraño, en un arrebato de civismo, lo comunicaron a la Guardia Civil y a la policía local, que no está muy acostumbrada a recibir denuncias de este tipo, están más acostumbrados a seguir otro tipo de delincuentes, y eso provocó un cierto interés en la prensa, y lo que ocurre siempre en estos casos, y creo que podemos profetizar que en dos o tres días se publicará lo mismo, que se trataba de un globo sonda, de la reentrada de un meteorito. En este caso que se produjo hace unos meses ahí, se dijo, y en el que hay varias fotografías, hay incluso una secuencia fotográfica muy interesante que tomó una familia de vecinos de la zona, se dijo enseguida que era un globo de sondeo meteorológico. Creo que nosotros fuimos los únicos que nos tomamos la molestia de acudir tanto al Observatorio Meteorológico de La Coruña, que es el que lanza el radiosonda dos veces al día, como un observatorio astronómico de Santiago de Compostela, que también lanza globos de sondeo meteorológico, y en ninguno de esos casos se correspondía con lo que habían avistado estas personas. A Carlos Canales ya lo habéis escuchado. Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Bruno? Y Jesús Vallejo también. Hola, compañeros, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hablando de esto, me estoy acordando de una información que repasaba ayer, que no hubo tiempo de exponer, pero que hacía alusión a la cantidad de avistamientos que se habían producido en el Reino Unido en el año 1996, a propósito de la especificación progresiva que se están haciendo de documentos allí. En ese mismo año, 1996, qué casualidad, también se producía una cantidad enorme de avistamientos de ovnis en Galicia. La explicación que ahora daban investigadores vinculados al ejército en el Reino Unido de que se produjeran tantos casos en aquella época es que había muchas personas viendo Expediente X. Yo no sé, Manuel, porque vosotros, un grupo, el grupo Fénix en La Coruña, hicisteis un trabajo estadístico para ver si lo que había a nivel social y el interés popular por el fenómeno podía modificar el número de casos y el número de denuncias, y el resultado fue en principio que en esa oleada en concreto no solo un trabajo estadístico. O sea, primero se hizo lo primero que hay que hacer, que es recopilar un universo de datos, un universo de casos lo más empírico posible. Hicimos una labor de campo brutal, agotadora, porque fueron un torrente de casos desde noviembre del 95 hasta los primeros meses del 96. Recogimos como 200 incidentes, que se dice pronto, avistamientos, filmaciones, aterrizajes, humanoides, huellas, de todo, de todas las cuatro provincias gallegas hasta, yo en concreto llegué a entrevistar, a encuestar testigos en la zona de Gijón, Oviedo, en Asturias. Toda esa información la metimos en un ordenador para procesar esa información. Hicimos muchas cosas con ellas. Superponer, por ejemplo, ese volumen de datos con programas informáticos astronómicos para ver si podía ser que Venus o algún otro planeta pudiese ser responsable de alguna de esas oleadas. Y luego hicimos un estudio con la más media, que es a lo que te refieres, poniendo en una base de datos todos los las informaciones periodísticas que se daban en torno a los avistamientos y los avistamientos que se producían para ver si se podía tratar de un contagio sociológico, y en absoluto. Primero se producían los avistamientos, las oleadas de avistamientos, y después la prensa se hacía eco de ellos. Y luego otra cosa muy interesante que hicimos, pienso yo, fue situar en un mapa geográfico con unos alfileres todos esos incidentes que habíamos recogido. Y, oh sorpresa, se dibujaba perfectamente una franja muy definida de norte a sur que cruzaba fundamentalmente la provincia de Lugo, era donde se concentraban el mayor número de avistamientos. O sea, no sé si es que tenía especial audiencia expediente X en la provincia de Lugo, podría ser. Bueno, nos vamos a ir en primer lugar al Reino Unido, porque allí nos espera la corresponsal de Onda Cero en Londres, Elena Mataró. Elena, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y entramos en contacto contigo porque se ha producido allí un descubrimiento verdaderamente espectacular, un grandioso tesoro, ¿verdad? Efectivamente, se ha hallado el mayor tesoro anglosajón que hasta ahora se ha encontrado y que arrojará pues nueva luz sobre la Inglaterra de la Alta Edad Media. Y además ha sido un descubrimiento, la historia en sí del descubrimiento ha sido una historia, vamos a decir, con un final feliz o una historia entrañable. Y además, pues os podéis imaginar el entusiasmo de los arqueólogos y de los expertos que sencillamente se han quedado boquiabiertos pues ante el material, la riqueza del material y la laboriosidad que demuestra este material, ¿no? El diseño y la riqueza de materiales que tiene. El autor del descubrimiento fue Terry Herbert, que durante muchos años se había dedicado, durante su tiempo libre, a rastrear campos con un detector de metales. Y Herbert contaba el pasado jueves que mucha gente, cuando se lo encontraban por el campo, pues se mofaban de él y le espetaban, bip, bip, está buscando peniques, pero difícilmente se van a mofar ahora de Herbert, que tiene 55 años y está desempleado, puesto pues que ha hallado este tesoro que presumiblemente le hará rico. El tesoro se halló en la zona de Staffordshire, que está un poco más al norte de Birmingham, estamos hablando de la Inglaterra, del centro de Inglaterra. No se dio a conocer la localización exacta y Herbert detectó el tesoro con su detector de metales el pasado 5 de julio. Y, bueno, este tesoro que ya ha sido declarado oficialmente como tal por un juez, pues se va, ya ha pasado a propiedad del Estado, pero el Estado lo venderá y lo que recaude de su venta, pues será para su descubridor y para el propietario de las tierras donde se halló, que se halló pues justo bajo la superficie de unas tierras cultivadas de un amigo de este señor, de Terry Herbert. ¿En qué consiste el tesoro en sí? En infinidad de piezas, lo decíamos al comienzo, piezas de oro y plata, ¿no? Exactamente. Hasta el momento los expertos han podido examinar hasta 1.345 objetos. El valor final lo tiene que establecer un panel de expertos que reunirá el Museo Británico, pero algunos ya han avanzado que la cifra podría superar el millón de libras. Y entonces, entre estos objetos que ya se han examinado, hay 650 que son de oro y pesan en su conjunto más de 5 kilos. Entonces, también hay 530 artefactos de plata con un peso que supera los 2,5 kilos, pero se sospecha además que el número total de objetos podría llegar a los 1.500, puesto que se han listado 56 franjas de tierra en las proximidades que contienen objetos metálicos y se examinaron con rayos X. Entonces todavía están prosiguiendo pues algunas de las excavaciones, ¿no? Pero los expertos pues se han quedado, como decíamos antes, boquiabiertos pues ante el trabajo del diseño y la riqueza de materiales, a excepción de dos o tres cruces de oro cuyos extremos estaban doblados sobre sí mismos. El resto del material hallado es bélico y entre otros se han encontrado más de 300 partes de espadas y algunas de ellas pues llevan las empuñaduras de oro, tienen incrustaciones de piedras preciosas. También se ha encontrado un casco, que es un elemento muy novedoso porque no se conservan demasiados cascos de la cultura anglosajona, y también un fragmento de oro con una inscripción bíblica en latín, un latín no demasiado bueno, que dice: «Oh Señor, levántate y que tus enemigos sean dispersados y que aquellos que te odian sean alejados de ti. O sea, que en definitiva es todo un material relacionado con el mundo de la guerra. Este descubrimiento, que como dices, lo realiza en primer lugar este hombre llamado Terry Hebert, de 55 años, desempleado, que a partir de ahora seguramente su cuenta corriente subirá enteros, desde luego, pero también el conocimiento de los arqueólogos y de los expertos que en cierto modo tomarán el relevo en la investigación de esas piezas. ¿Cuál es, hasta el momento, en función de lo que se conoce y se ha podido estudiar ya, la opinión de los expertos, de los arqueólogos, de los historiadores? Pues efectivamente están, como decías, sobre todo han incidido, han querido subrayar el hecho de que supone, va a suponer un nuevo conocimiento o va a arrojar nueva luz sobre una época de la que se conoce muy poco y de la que todavía no quedan demasiados elementos. Por ejemplo, la anterior responsable del Departamento de Prehistoria del Museo Británico, Leslie Webster, explicó que va a alterar esta percepción de la Inglaterra anglosajona muy radicalmente. Sino más, decía ella, como los descubrimientos de Sutton Hoo. Sutton Hoo era hasta ahora el mayor tesoro anglosajón, y para que os hagáis una idea, lo que hallaron tenía un peso de 1,5 kilos, comparado con lo que se ha hallado, o lo que se halló el pasado julio, pues no tiene ni punto de comparación. Y Sutton Hoo se encontró en 1939, es decir, pues ya hace unos cuantos años, ¿no? Y esta experta se refería pues a algunos de los diferentes puntos sobre los que este descubrimiento puede arrojar nueva luz sobre el reino anglosajón de Mercia, que fue como el modo en que se conducían las batallas o la transición del paganismo al cristianismo. Y, por ejemplo, otro arqueólogo, Kevin Leahy, explicó el día de la presentación del hallazgo en el Museo de Birmingham, que dada la riqueza del tesoro, que se ha fechado de momento entre los años 675 y 725, este debió pertenecer a un rey. En su opinión parece pues una colección de trofeos, aunque dijo que era imposible decir si este pues sería el resultado de una batalla o de una larga y exitosa carrera militar, y que ello pues abrirá un debate que puede durar décadas, simplemente décadas. O sea, justo ahora han encontrado el material, están en proceso de analizarlo y las conclusiones que puedan llegar a partir de este hallazgo pues seguramente pues se harán esperar. Un hallazgo asombroso, ¿verdad, Jesús? Pues sí, porque llama la atención que el anterior hallazgo solo consistiera en 1,5 kilos de oro, ¿no? Porque este, visto la espectacularidad, daba la impresión de que estaría en consonancia con otro tipo de tesoros. A lo mejor es que estamos mal acostumbrados en España, donde cada vez que aparece un tesoro, pues suele ser pues de una cantidad inmensa de joyas, por no hablar de los galeones, ¿no?, que están hundidos. Una preguntita. Dentro del material que se haya podido encontrar, que has descrito muy bien, una serie de piezas, también se han encontrado armas. ¿Se sabe qué tipo de armas son, aparte de espadas? Sobre todo lo que se ha encontrado todavía son piezas y algunas vainas también de espadas, y partes de lo que podrían ser otro tipo de armas. Lo único que no se ha especificado aún demasiado qué tipo de otras armas. La mayoría deberían ser espadas o similares, o puñales, o dagas, pero no se ha precisado aún más. Claro. Si podría haber otra. Hola, soy Carlos Canales. Es que es muy importante porque en el caso de Sutton Hoo fue una de las formas de demostrar algo que en aquel entonces no se conocía, que era la existencia de relaciones mucho más íntimas de lo que se pensaba entre las culturas anglosajonas primitivas, es decir, de las recién llegadas a las Islas Británicas y, por ejemplo, lugares tan lejanos como Suecia. Sí, porque, por ejemplo, los cascos de Sutton Hoo, que es un casco famosísimo, el que lleva, de hecho, la figura principal, tenía un clarísimo origen nórdico, lo cual le anticipaba en casi 200 o 300 años a la llegada de los daneses y de los noruegos a las Islas Británicas. La verdad es que cuando se vaya sabiendo más, sí que es cierto que va a poder ayudar muchísimo a comprender cómo era la Inglaterra ya recién cristianizada, pero todavía en contacto con tradiciones paganas, a ver si se sabe pronto y cómo lo comunican. Un hallazgo excepcional. Elena, también Silvia quería comentar algo. Yo, Elena, me imagino que ahora muchos ingleses irán con el detector de metales, ¿no?, por los campos, a ver si encuentran algún tesoro más por allí. ¿Hay indicios de que se puedan encontrar más o no? Indicios, es difícil saberlo, que seguramente habrá un auge de pues aficionados que cojan el detector de metales y vayan en búsqueda de tesoros. Pero sin duda también ha suscitado un gran interés porque, por ejemplo, las piezas se pusieron ya, algunas de las piezas se están exhibiendo en estos momentos en el Museo de Birmingham, se abrió el viernes, y el mismo viernes pues ya había una cola larguísima de nada más y menos que 1,000 personas, pues se presentaron ya a las puertas del museo, así que sin duda también habrá un intento o mucho más interés por conocer esta época de la Inglaterra que, como bien decíais, pues es oscura y todavía no se conocen muchas cosas, ¿no? Y las relaciones también con otras culturas nórdicas. Elena, si hay más noticias, entraremos en contacto nuevamente contigo. Elena Mataró, un placer contar Perfecto. Con tu presencia esta noche en La Rosa de los Vientos, corresponsal de Onda Cero en el Reino Unido. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches. Y ya sabéis que tenéis una página web a vuestra disposición, que es ondacero.es, ahí, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, la encuesta que os formulamos hoy, la encuesta que presentamos, queremos conocer vuestra opinión al respecto del hallazgo de agua en la superficie lunar. Hay tres opciones: se activarán los viajes a la Luna, es la primera; la segunda, se puede construir a partir de este hallazgo una base que dé opción a viajar a otros planetas; y la tercera opción, es una pérdida de tiempo y de dinero. Queremos conocer vuestra opinión, como queremos conocer la de Carlos sobre este asunto, que ha estado en el primer plano de la actualidad durante esta semana. Es que es más importante de lo que parece, porque puede cambiar, como estáis haciendo muy bien las preguntas, puede cambiar, es parte del futuro de la exploración espacial. Bueno, el motivo, porque a veces lo pregunta la gente, bueno, ¿y por qué es tan importante partir de la Luna? Bueno, porque no tienes que salir de la fuerza de gravedad de la Tierra, lo cual te permite ahorrar, en cierto modo, algo tan sencillo como energía. Una pequeña injusticia, vamos a ser justos con al César lo que es del César, no ha sido la NASA, ha sido la ISRO, la Agencia Espacial de la India, que yo creo que los oyentes deberían aprenderse ya las siglas, porque va a ser importante en el futuro. Además de la ESA, la NASA o todas las demás, los indios están muy interesados en la exploración lunar. De hecho, ha sido una sonda suya, la Chandrayaan 1, la que ha detectado esto que hoy es la noticia de la semana. Esto que, por otra parte, gente como yo sabíamos perfectamente porque leemos Tintín. Entonces, todos los que leemos Tintín sabemos que hay agua helada en la Luna. Pero, entonces, ojo, la primera vez que hubo indicios de la existencia de agua en la Luna fue ya en la vuelta claro. los Apolos, pero bueno, se atribuyó a aquellas moléculas de H2O, se atribuyeron a una contaminación. Claro, ¿no? De hecho, las rocas lunares que trajeron los americanos en los años 70 tenían agua, tenían moléculas de agua, pero todo el mundo pensó que era una contaminación, es decir, que de alguna manera se habían tratado mal en la Tierra y eso tenía que ser el fruto de un error y no de que hubiera moléculas de agua en la superficie lunar. Lo que sí que es verdad es que debido a la existencia de posibles pruebas, además desde hace tiempo, algunas sondas habían detectado ya algunas posibilidades de encontrar agua, y el agua es fundamental para la instalación de una base lunar, había un cierto intento desde hace tiempo de investigar la posibilidad de que este agua fuera algo más de lo que en principio se podía pensar. Tanto es así que dentro de muy poco tiempo una sonda de la NASA, esa sí que es americana, es un robot, que va a ir a la superficie lunar para excavar e intentar encontrar depósitos de agua dentro de la superficie lunar. Se sospecha, por cuestión de física natural, que es muy probable que las concentraciones de agua se encuentren en la Luna también en los polos, es decir, al igual que ocurre en la Tierra, con los casquetes polares, y algunos científicos dicen que podría haber hasta 300 millones de toneladas de agua congelada en los cráteres que nunca ven la luz del sol, que es por donde se resbala Milú. Eso para que cada uno entienda a lo que nos referimos. Que también se ha descubierto en Marte, por cierto. Agua congelada, sí. Antiguos cráteres distintos. Entonces, lo que han hecho los indios ahora con la Chandrayaan es simplemente, es decir, en el análisis, la sonda es una sonda orbital, simplemente ha dado la vuelta, y entre los sistemas que ha trazado de observación de un cráter lunar, el satélite lleva un sistema detector que es el que ha captado la existencia de moléculas de agua, que es lo que ahora se confirmará, según el profesor Taylor, que es el investigador de la Universidad de Tennessee, que ha apoyado la noticia de la Agencia Espacial India, porque van a ser ellos los responsables de lanzar ahora una sonda robot al cráter Kabeusa para intentar encontrar con el robot que van a mandar a la Luna el ver si de verdad los depósitos de agua están bajo tierra, es decir, en cuevas o cavidades. Porque si se descubre que eso es cierto, pues desde luego es un paso esencial para intentar conseguir una pequeña dramatización, porque el agua que se ha encontrado en la Luna no es bebible para un ser humano. Ah, no, claro. Es lo que se llama el hidroxil, es una molécula de agua, pero que solo contiene un átomo de hidrógeno y un átomo de isógeno. O sea, por lo tanto, no es el H2O de nuestro agua. Así que si alguien quiere crear una base y un puesto de helados y de agua potable en la Luna, ahora mismo no lo podría hacer, sencillamente porque esa es una molécula incompatible con el agua que nosotros ingerimos. También hay que aclarar a los oyentes el por qué les interesa tanto el agua, ¿no? Es para ver. Es para crear oxígeno. Claro. Claro, es para procesar oxígeno. Pero además, que haya este tipo de agua, el hidroxil, sí es un buen componente para albergar vida. Y eso sobre es todo, la primera pista. Una noticia importante para motivar a futuros inversores, porque el problema económico es uno de los principales problemas que cerró la evolución de la carrera espacial. O sea, es que es carísimo. Cualquier noticia que vuelva a canalizar interés en torno a la Luna, yo creo que eso nos va a beneficiar a todos. Yo todavía tengo la esperanza algún día de ser turista espacial. Yo creo que va a ser el Helio 3 lo que lo puede determinar. Si las investigaciones la energía que va a eliminar todos los problemas energéticos de este planeta en breve, cuando seamos capaces de traerlo de las rocas de la Luna, que es donde más hay, por cierto, ¿no? Pero si os dais cuenta, cada vez que sale una noticia de estas, la sensación que tengo es que en todo el sistema solar hay agua. Sí. O sea, ya en la Luna se ha descubierto, en Marte también, en tres satélites de Júpiter que yo recuerdo ahora mismo, que son Ganímedes. El de Marte, el problema, el de la Luna es como más parecido a lo nuestro, ¿no? Si se puede expresar en esos términos. Pero en Marte es helada, es hielo, porque cuando... Claro, y en Europa, que es el satélite de Júpiter, igual, también es helada. Claro, pero no es hielo de agua, y cuando llega a la superficie, porque estaría bajo la superficie, el problema es que por sus condiciones se evapora. Yo creo que ahí tenemos la claro, gran no, duda, no, pero ¿no? Mira, por ejemplo, uno de los descubrimientos importantes en el satélite de Saturno, Encélado, sí. Lo que se ha descubierto son géiseres de vapor de agua. Uh-huh. Evidentemente no es el agua, por eso digo que no es el agua que nosotros conocemos, el H2O, pero eso, fíjate las posibilidades que da para crear colonias, para albergar vida, para hacer investigaciones de robots que se logren mandar algún día para allá. Es decir, prácticamente todo el sistema solar, de una forma o de otra, hay agua, en vapor de agua, congelada, en hidroxil o claro, lo que facilitará la explotación minera y que sin Connery puede tener a los malos ahí en el espacio luego también, dentro de un tiempo. Te veo muy peliculero hoy. Sí, es que está todo hecho ya, es que, ¿verdad? Bueno, y Homer Simpson no ha ido porque ya es que te falta. No, Homer Simpson le gustaría ir porque un personaje estrambótico tiene que estar en un lugar estrambótico, en el Valle de los Caídos, en Jesús Callejo. Por ejemplo, bueno, ahora que han robado la reliquia, ya, por eso. Es que, ¿verdad? Ya no es lo que era. Pasan unas cosas. ¿Qué cosas pasan? Bueno, pues dentro de las muchos lignum crucis que tenemos en este país, uno lo tenían en el Valle de los Caídos. Hay mucha gente que no lo sabía, pero bueno, era su reliquia más preciada, una reliquia que, bueno, tampoco llevaba demasiado tiempo, porque realmente fue un regalo del Papa Juan XXIII que hizo a los monjes de la Basílica en el año 1960, y desde el 60 hasta ahora, pues ahí que la tenían. Bueno, los fieles que iban allí, pues besaban la reliquia cuando era expuesta al público y poco más. Es decir, igual que pasa pues con otras reliquias en multitud de basílicas, ermitas y catedrales que tenemos solo en España, ya no digo fuera de España. ¿Dónde ha saltado la noticia? Pues mira tú por dónde. El pasado 15 de septiembre alguien ha robado la reliquia y el relicario. Porque ya sabes que muchas veces es tan importante la reliquia como el relicario. Realmente lo que da dinero, el valor crematístico, lo tiene el relicario. Lo que cuentan los monjes benedictinos es que ellos estaban celebrando misa como cualquier otro día. Este relicario con la reliquia dentro se guardaba en un estuche, como hacían siempre dentro de la sacristía. Y bueno, pues lo que se encuentra luego cuando empezó a haber testigos, porque evidentemente encuentran que el estuche está totalmente vacío y que nadie sabe dónde ha podido ir ese lignum crucis, ese supuesto trozo de la cruz de Cristo. Indagan, preguntan, y bueno, pues hay una persona comentó que había visto a un chico de mediana edad que llevaba una cogulla en la mano. La cogulla es el hábito que usan los monjes, y que supuestamente dentro de esa cogulla iba el relicario con la reliquia. No se sabe mucho más, pero bueno, lo que se ha comentado es que para ellos era lo más grande del Valle de los Caídos, y mira tú que tiene ya la cruz más grande del mundo, ¿no?, con 150 metros de altura. Pero bueno, lo más grande para ellos era ese lignum crucis, que ha desaparecido. Es una pequeña manía que parece que existe en este país, porque ya tenemos otro lignum crucis desaparecido, que vosotros conoceréis porque es el más célebre, que es el de Caravaca de la Cruz, que fue robado en el año 1934 y hasta ahora. Pero aquí parece que el robo, por lo que nos dices, parte desde el propio seno de la iglesia, ¿no? No, parece ser que es alguien... No tendría que ver con ningún monje. No, la casulla no es que se disfrazara, sino que lo llevaba en la manga. Ah, de acuerdo. Claro, y debajo de esa casulla, vamos, o de la cogulla, que realmente es el nombre que recibe este hábito de los monjes, pues esto hundiría el relicario con la reliquia. Está claro que no es un componente de la iglesia, parece ser, sino alguien que sabía de este relicario y, bueno, pues para venderlo, sencillamente, pues tenerlo como objeto de poder. No olvidemos que las reliquias... O quizá para algún tipo de mensaje ideológico, político, no habría que descartarlo. También no sería la primera vez que se intenta atentar contra el Valle de los Caídos de distintas formas. Claro, ha habido muchos atentados abortados de grapo. No sabemos, no han dejado ningún tipo de mensaje, no hay tampoco ninguna indagación de quién puede haber sido esta persona, porque solo se vio una persona, no estamos hablando de ningún grupo vandálico, es decir, que lo hacen a la luz del día, sencillamente aprovechan un descuido de los monjes, saben dónde estaba esta reliquia, se acercan a la sacristía, la roban. Curiosamente, ese día no la habían cerrado con llave, bueno, de estas casualidades que se dan, y no se sabe mucho más. Bueno, ¿para qué? Solo puede haber esos, vamos a llamarla, tres fines o tres motivaciones. Una de ellas es como reivindicación ideológica, luego para decir, bueno, pues que no están de acuerdo, pues que con el Valle de los Caídos, y una de las formas de reclamar, ¿no?, el cierre del Valle de los Caídos puede ser esta. ¿Por qué no? Porque hay grupos, y tú, Manuel, lo conoces muy bien, ¿no?, ese tipo de grupos fanáticos que hay tanto en pro como en contra del Valle de los Caídos. Yo estoy en contra, no soy fanático, ¿eh? Sí, pero eso no quiere decir nada. Los fanáticos son aquellos, claro, que quieren hacer daño. No. Pero creo yo que hubo mucho daño allí, ese es el problema. Pues claro, hay mucho dolor porque está recordando cómo se hizo el Valle de los Caídos y quién construyó el Valle de los Caídos, ¿no? Pero bueno, eso es aparte. La otra motivación es, sencillamente, la crematística, robar el relicario con la reliquia dentro, y la otra es como objeto de poder, porque aquel que tenga un Linum Crucis, pues le puede dar o le puede otorgar esa parcela de sacralidad o de espiritualidad dentro de sus creencias religiosas. Mira, no, que trozos de Linum Crucis. Pero... Claro, no olvidemos que uno de los es más dichos... simbólico que otros, ¿no? No, son igual de simbólicos. Este, en todo caso, sería el hecho de haberlo sacado de ahí. Exacto, por eso digo, el simbólico porque... en ese sentido. Es simbólico. Yo entiendo que va más por ahí, ¿no? Sí. Pero bueno, dos datos muy significativos, un poco, ¿no? Una de las expresiones más populares de tocar madera, ¿sabéis que viene precisamente de tocar el Linum Crucis? Cuando se iba a una ermita, se iba a una iglesia, cuando se hacía el peregrinaje para intentar reverenciar el objeto más sagrado que ellos tenían, que normalmente era un Linum Crucis, el hecho de exponerlo y besarlo o tocarlo, eso es lo que te daba también el poder que supuestamente emanaba del mismo Linum Crucis, y de ahí viene esa expresión popular de tocar madera. Esa alusión tuya a lo del objeto de poder tampoco es ninguna tontería, porque, aunque no en la misma medida que existió en la Edad Media, pero todavía sigue existiendo un cierto tráfico de reliquias, hay coleccionistas de reliquias, creyentes que pagarían auténticas fortunas por cualquier reliquia que tuviese una cierta entidad histórica, y ahí yo creo que tú conociste a José Antonio Caideda. Estaba pensando ahora mismo que tú me llevaste a Oleiros hace muchos años a ver un museo curiosísimo. Él tenía una colección de reliquias que había conseguido recoger a lo largo de toda su vida, de su larga vida por todo el mundo, en la que había, además de algunos fragmentos de la cruz que habría que sumar a ese bosque enorme de se decía Lutero, un barco, ¿no? Lo que iba a decir ahora. Él tenía cosas desmitificarlo. Muy simpáticas. Tenía el prepucio de Cristo, que es una de las reliquias que más ríos de tinta ha hecho por Santo prepucio. El santo prepucio, que parece una tontería, pero es cierto. Bueno, sí, solo hubiera uno. Como judío fue circuncidado, claro, ese trozo de cuerpo de Cristo, pues... Sí, pero hay más de 50. Como... Ese es el problema. Alguno tiene que ser falso. Podría estar muy bien dotado. O estaba muy bien dotado. Yo de tamaño no quiero saber nada. Es la multiplicación de los prepucios. El himen de la Virgen, él tenía también ese relicario. El suspiro del Espíritu Santo. Y no tenía... Un estornudo de José, que es la cosa no más... No tenía plumas de ángel. ¿Qué dices? ¿Un estornudo? Una pluma del arcángel Gabriel tenía. Que ya tenían pluma en aquella. Huesa, creo que hay una pluma del arcaje Miguel, con lo cual por lo menos no hay rivalidad ahí. Yo creo que acá en Chueca hay unas cuantas también. ¿Y han hecho algún estudio de ADN a todas las piezas que tenía? ¿Con qué lo compara, Silvia? Silvia, entonces pagar para algo que es absurdo, que ya sabes que es falso, es como una pérdida de tiempo. Pero ese museo, yo lo recuerdo, Manuel, era extraordinario. José María Caideda, por desgracia, falleció hace aproximadamente 2 años, y me he preguntado muchas veces por el destino de ese museo y de esa colección tan sorprendente, ¿no? Él hizo un acuerdo con el Ayuntamiento de Oleiros, y hay un museo de alfarería, que es el que está abierto al público, con unas colecciones fascinantes, no solo de piezas de toda España. Es que era un personaje renacentista con muchísimos intereses. Bueno, había hecho las ediciones facsímil del Códice Calistino y una recopilación de los evangelios apócrifos, que yo creo que es una de las más completas y documentadas que yo he conocido, un libro colosal. Y luego existía esa colección de reliquias que él había recogido en sus viajes por Haití, por América Latina, por África, que yo creo que todavía se puede visitar en el Museo de Oleiros. En Oleiros. Sí, está abierto el museo. De alfarería José María, que se llama con su nombre, ¿sí? Que lleva ese nombre, que es eso. Pero os imagináis que la pluma del arcángel Gabriel sea luego de estornillo común o algo así, es que bueno, no puedes hacer esas pruebas. Esas pruebas no se pueden hacer, pues del arcángel. Que, por cierto, en Oleiros también hubo un famoso avistamiento ovni, no hace demasiado tiempo. Más de uno. O sea, que tiene algo ahí. Bueno, nada, solo ese apunte que os quería decir, eso que hemos comentado, lo que dice Lutero y lo que decía Calvino, decía, bueno, si le juntáramos todos los lindos crucis que hay en el mundo y en la cristiandad, podríamos hacer todo una flota, una armada, un bosque. Bueno, parece ser que no es verdad. Alguien hizo una recapitulación de todos los neocruces que hubo en el año 1870, es decir, no han crecido mucho más desde entonces hasta ahora, y en 1870, buscando todos los neocruces, recordemos que los neocruces son pequeñas estrellas, son virutas muchas veces, o sea, que no estamos hablando de grandes trozos de madera, dijo que recopilando todos no se llegaba ni siquiera a un tercio de la supuesta cruz de Cristo. O sea, que por eso digo, o sea, que todavía que puede ser real. Todos. Podría ser real, lo que pasa es que el problema es que cada vez que, eso sí se ha analizado, cada vez que se analiza un neocruces es de una madera y un árbol distinto. Entonces dices, hombre, los romanos tienen que haber puesto de acuerdo y crucificarles en la misma madera. Hablando de iglesia, Manuel, el exorcista oficial de la iglesia, o un exorcista oficial de la iglesia en Barcelona, ha hablado sobre su práctica. Sí, esta semana se publica una entrevista que ha sido reproducida en todos los foros y blogs católicos, porque yo creo que es la primera vez que el exorcista oficial de la archidiócesis de Barcelona concedió una entrevista, Juan José Gallego, que es un padre dominico originario de León, que solamente hace 2 años que recibió la orden de exorcista. El exorcismo era una de las 4 órdenes menores que asumía cualquier sacerdote católico una vez era ordenado, pero hasta hace quizá 10, 12 años yo siempre decía que los exorcistas católicos eran los que más credibilidad o más respeto, entre comillas, me merecían en comparación con otros exorcistas cristianos, porque la Iglesia Católica era mucho más estricta antes a la hora de aceptar la ejecución de un exorcismo. Y cada exorcista tenía que ser ordenado, o más bien autorizado, repito, digamos que la orden de exorcista, o sea, esa orden menor, la recibían todos los sacerdotes, pero para poder ejercerla tenía que tener una autorización especial para cada caso en concreto. Pero, como la Iglesia Ortodoxa Rusa, ¿no?, que hace exorcismos por... O cualquier iglesia protestante. A voluntad casi, ¿no? Sí. Encima los protestantes la han copiado, porque tiene una verdadera tradición. Yo he visto exorcismos muy simpáticos en la península ibérica, tanto en España como en Portugal, a veces del mismo poseído varias veces en distintas... Sí. Es un repetidor. Sacate a bolos. Sí, claro. Pasaba de curso. Hay, es que un buen poseído da mucho juego. Tú también... Parece una tontería, pero se están recibiendo muchos... Tener una poseída maestrado ahí que... Europa está empezando a recibir todos los telepredicadores y todos los pastores evangélicos que ya se han hecho las Américas y que ahora están llegando a España, y se hacen auténticas giras, auténticos bolos por toda la península ibérica con sus carpas, y en muchas ocasiones hay una carpa solo para poseídos donde van, bueno, es un espectáculo con un luminoso, ¿no? Por aquí poseídos, no, por aquí posesos. Pero a veces hay trucos muy ingeniosos que a veces las mismas personas son cómplices sin darse cuenta. Yo recuerdo un caso de una mujer en Portugal, que es una práctica muy habitual en Estados Unidos, que llega a ver a uno de estos pastores muy famoso en Latinoamérica, que tiene grandes poderes, que hace grandes prodigios y demás, y que al llegar allí, uno de los ayudantes del pastor generosamente la invita, pues una mujer mayor, la invita a sentarse en una silla de ruedas para estar más cómoda, y la coloca en primera fila. Y cuando el pastor le dice, mujer, levántate y anda, claro, la mujer, coño, se levanta y anda, porque no hay ningún problema, entonces todo el mundo aplaude y mira. A veces pasa, y no es un fraude consciente, sino que la pobre mujer está... Bueno, y yo que vi esa escena en una tienda de juguetes. Un día lo contaré, porque es genial. Pues volviendo al sacerdote, decía que a mí me preocupa un poco esto, porque hace 8 o 9 años solamente conocíamos un exorcista que tenía, digamos, que una autorización permanente para ejercer como exorcista, que es el padre Fortea, que yo creo que todo el mundo lo conoce, ha publicado muchos libros, es un sacerdote muy mediático, pero desde hace... eso, aproximadamente 8, 9, 10 años, se han autorizado hasta media docena de exorcistas permanentes, digamos, en Levante, Madrid, Cataluña, Galicia y Andalucía, y hace solamente 2 años que este dominico, Juan José Gallego, recibió esa misión, la de ser un exorcista permanente, y en esos 2 años ha tratado más de un centenar de supuestos poseídos. En esta entrevista comenta muchas cosas, él es licenciado en filosofía y letras, doctorado en teología y demás, con lo cual pues hace una lectura, digamos, fundamentalmente teológica de los síntomas que ellos consideran de posesión. Pero en una de las preguntas responde una frase que a mí me da mucho que pensar. Dice que efectivamente han aumentado muchísimo los casos de posesión diabólica en estos últimos años, y aumentan los casos de gente que se cree posesa porque cada vez vienen más, y esta es una cita literal del sacerdote, porque cada vez vienen más inmigrantes de países africanos y latinoamericanos, donde existe un mayor arraigo de la religión y la ignorancia, cita literal, y es que la religión se puede convertir en una secta. Y es verdad, muchos de los supuestos poseídos que llegan a estos sacerdotes exorcistas son inmigrantes de América Latina, inmigrantes subsaharianos, que tienen efectivamente una mayor empatía con todo el maravillosismo, con toda la mística que existe también dentro del catolicismo, y que en base a eso... Perdón, un matiz cultural muy interesante. Cualquier observador español... Yo tengo muchos matices culturales a lo que dices. No, pero fíjate, pero hay uno que es importante decir, y es que es cierto que cualquier observador puede darse cuenta de un detalle muy curioso, es que en España el protestantismo, que tiene un número de adeptos no muy creciente, porque España es un país que está secularizando, es una velocidad increíble. Sin embargo, sí que es cierto que la vía de entrada en España fueron los grupos gitanos. Es decir, entraron en un entorno donde se buscaba una cierta, si no marginalidad, una cierta separación, donde hubiera más eco o mejor capacidad de captación de un mensaje diferente al habitual. Es muy interesante. Y eso es muy curioso, porque además empezó por los núcleos urbanos, no por el campo. Es decir, que es justo lo contrario a como está entrando en Latinoamérica. Es decir, en Latinoamérica, donde el protestantismo es una verdadera marea, ya es clarísimo. En Brasil se calculaba que en diversas sectas protestantes son ya casi el 30% de la población del país. O sea, es decir, ha cambiado radicalmente en 100 años la estructura religiosa del país, de la misma manera que aumentó el catolicismo en Estados Unidos, de forma que se están equilibrando. Es decir, América entera se está equilibrando, es decir, en un sistema que acabará probablemente al estilo alemán, 50%, 50%, con la diferencia que, claro, no es Alemania. Entonces, de verdad que lo que está contando en cualquier caso como trasfondo sociológico es muy interesante. No ahora, sino lo que va a pasar en los próximos 20 años. De todas formas, yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque creo que hay una serie de factores sociales muy importantes que el catolicismo, precisamente por su dogma, no puede enfrentar de la misma forma que el protestantismo, como es el protagonismo de la mujer. Por ejemplo, la mujer muy bueno. Nunca podrá ser. Correcto, totalmente. En el catolicismo, en el protestantismo sí. Bueno, sí podría, no es dogma. Cuidado, podría serlo, en el catolicismo no, si se quisiera. Hay un si lo se que quisiera. Se llama la tradición de la eso Iglesia. Eso es otra cosa, pero se podría cambiar. Sí, pero bueno, el magisterio es torneo de la Iglesia. El problema es que si el Papa habla por voz del Espíritu Santo cuando ejerce como Papa, no puede venir un Papa ahora y cambiar de opinión con lo que han dicho todos los demás papas, que también al Espíritu Santo, ¿no? Ese es el gran problema del catolicismo. Es lo que mismo ocurre con los putada. Anticonceptivos, lo mismo ocurre con el SIDA, en fin, que probablemente estos son factores que están influyendo que el protestantismo tenga cada vez más conversiones. En América es increíble la velocidad, de eliminación, de implantación en la sociedad. Es decir, cómo ha ido comiéndole terreno al catolicismo con una velocidad, pero de verdad, asombrosa. Y ojo con África también, con el tema de la inmigración. En África yo creo que gana el Islam, es el que se está extendiendo más. No solamente en África, en todo el mundo. Bueno, en todo el mundo, en la región que más crece, eso es verdad. Más mezquitas en este momento que iglesias. Pero es por contaminación, es decir, en el sentido que es por expansión poblacional. Y la natividad también. Y la natividad, en tanto que el protestantismo es por convicción en el entorno, es una cosa muy curiosa. Es un cambio de religión. Es verdad que, por ejemplo, en España hay conversos al Islam, pero son un número ridículo. Sin embargo, en España el Islam crece por los inmigrantes y sus hijos, en tanto que el protestantismo crece por conversión de españoles, como ocurrió exactamente en Latinoamérica. Es el mismo fenómeno, y no deja de ser un fenómeno curiosísimo y llamativo. Les anticipo una serie de cosas, tenéis que estar muy atentos, porque en la siguiente hora de tertulia vamos a hablar de uno de los temas favoritos de nuestros oyentes, sobre los que más nos preguntan, porque hay novedades. El suceso, 1908, en la Tunguska siberiana, ese extraño objeto que provocó un auténtico cataclismo, se desconoce. Bueno, siempre ha sido un misterio, aunque hay diversas hipótesis al respecto. su naturaleza. Bueno, pues hay nuevos datos que nos va a contar Carlos Canales. También Jesús Callejo nos va a hablar de otro extraño meteorito. Esta vez ha caído en Australia y nos va a ofrecer datos muy interesantes. Pero antes de todo ello, os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, porque vamos a ir con vuestras consultas en una primera entrega. Nuestra dirección es rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Y os recordamos una vez más que nuestra página web en onda0.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, está en marcha la encuesta de hoy. A partir del descubrimiento y del hallazgo de agua en la superficie lunar, y os preguntamos qué opináis al respecto. Hasta este momento, Silvia, ¿los resultados son? Pues están muy, muy ajustados. De momento lo que tenemos es que va ganando con un 38%, es una pérdida de tiempo y dinero. Le sigue muy de cerca, en un 35% se puede construir una base que dé opción a viajar a otros planetas, y con un 27% se activarán los viajes a la Luna. Si con esto buscaban quienes han anunciado tanto el hallazgo, que la NASA subiera presupuestos, pues yo creo que la opinión pública aún le falta ese impulso definitivo para apoyar. Y ahora en crisis más, pero es que yo creo que no hay más remedio, hay que hacerlo. Sí, o sea, sí, o salimos al sistema solar o nos morimos. Vamos con las consultas. Martín Espósito. Vamos con la consulta de Juan, por ejemplo, que dice que ha leído en internet que los atentados del 11S fueron obra del propio gobierno de Estados Unidos, que no hubo secuestradores suicidas, sino aviones dirigidos por control remoto, que las torres fueron voladas por el gobierno con explosivos, que en el Pentágono se estrelló ningún avión, etcétera. ¿Qué opináis? Bruno tiene un libro entero de eso. No, tengo dos. Varios. Es que es una pregunta muy amplia. Del tema del Pentágono, venimos hablando aquí desde el año 2002, en marzo de 2002, con Juan Antonio Cebrián, que trajo a estos micrófonos. Estábamos todavía en los estudios del Centro de Madrid, en Ortega y Gasset, Thierry Misa, que acaba de publicar en Francia ese libro, que bueno, pues inició todo un movimiento de críticas sobre la versión oficial, y lo hemos hablado en muchas ocasiones, que en el Pentágono no ocurrió lo que se nos ha dicho. El último, una revista científica hace muy poco tiempo publicaba un informe científico, un estudio científico que ha pasado el análisis y la supervisión de los refrees de esa revista científica, ahora no recuerdo el nombre, y en esa revista científica se publicaba que entre los restos se habían hallado evidencias de la presencia de un explosivo, y era un trabajo y un estudio científico. Este estudio, esta investigación, este análisis, pues venía a sostener un poco más la teoría de no pocas personas y no pocos testigos que se encontraban allí, de la posibilidad de que las torres no hubieran caído únicamente por el impacto de los aviones. Y respecto a los aviones en sí y la presencia de suicidas o no, la verdad es que hay muchísimas hipótesis que sería muy largo explicarlo, pero la versión oficial también ha sido bastante puesta en duda. Esa es mi opinión personal, por supuesto hay otras. Y Francisco Callejas, pues quiere ¿Callejas? Compartir, sí, Callejas, quiere compartir una noticia con nosotros, y es que, por lo visto, pues un grupo de personas repartidas por toda la península ibérica se han unido para crear lo que ellos llaman el GSE 2012, Grupo de Supervivencia 2012 de España. El objetivo es construir de forma conjunta y aportando algo menos de 2.400 euros por cabeza un refugio de garantías que les ayude a afrontar el mayor número de desastres posibles que intuyen que ocurrirán a finales del año 2012. ¿Tú sabes lo que pasa con esas cosas? Que sí, te pilla mal sitio. La catástrofe, o te has dejado las llaves, o ese día no estás. Sí. Es que no falla, o sea, es que siempre ocurre. Y además implican, por lo visto, a la empresa Refugios Atómicos. Claro, y lo creas, ¿no? Y creas un refugio impresionante. El problema es que cuando viene la catástrofe nunca estás en él. Es que no falla. O sea, es como los que cruzaron el Atlántico y dijeron, ¿cuál es el barco más seguro? El Titanic. O te tiras todo el año ahí metido o lo... Bueno, yo una vez conté la anécdota. Yo al principio pensaba que la cuestión tenía que ver con el hecho de que había elecciones en el 2012. Que Bruno, una vez conté la anécdota, lo voy a contar muy rápidamente porque es muy graciosa. Que piden 2.400 euros para participar en eso. Pues ese es el negocio. Pero hay un matemático muy bueno. Válgame Dios. Un economista americano que en los años 30 ha sido muy famoso porque había acertado el crack del 29. Entonces se convirtió en una estrella porque era el tío que había acertado el crack del 29. Y estaba tan convencido que tenía razón que en los años 30 le dio una especie de ataque locura. Y después, cuando se entera que Japón y China han entrado en guerra, él llega a la conclusión de que Estados Unidos va a la guerra seguro. Entonces hace un análisis muy sesudo y llega a la conclusión de que habrá guerra en Europa con los nazis y también los americanos irán a la guerra al igual que con Japón. Entonces él tiene que buscar un sitio, está convencido, nadie le hace caso, piensan que se ha rayado, pero decide buscar un sitio en el mundo porque él está absolutamente seguro de su planteamiento, que le aleje de cualquier conflicto. Entonces eligió un lugar remoto con buen clima y que hablar inglés. Eligió Guadalcanal. Buen ojo. Así que no tenía buen ojo, pero es que nunca se sabe. Nada, dos matizaciones. Este del grupo de supervivencia de 2012, que hace mucha gracia. Esto es una especie de déjà vu, porque lo mismo ocurrió en 1999 y en el 2000, ¿no? Los clásicos búnkeres. Y en el 85 y en el 88. Y en el 75, cuando hablan otros. Construcciones catastróficas, ese. Pero yo he visitado unos cuantos, yo he conocido algunos. Y los invito desde aquí, ¿eh? Me encantaría conocer la opinión y que se exprese libremente alguien de este grupo, de otro similar, que haya puesto 2.400 euros para participar en la construcción pero de Bruno, ese refugio. Es que lo tendrán y será un refugio magnífico, así sí, que no pasa sí, nada. Sí, pero me gustaría que me explicaran por qué han desembolsado 2.400 euros. Pues porque no se hablar de Hercópolis. Porque algo va a pasar. El mundo va a ser a finales del 2012 haciéndose eco. Pero lo quiero ir de su claro, habría, voz, habría que confirmarlo. Y luego, por otro lado, también nos comenta ese oyente que hay un foro, que es donde más o menos están haciendo eco para que la gente vaya participando, o sea, que no sé yo hasta qué punto esto... Solo hay dos conclusiones muy claras desde mi punto de vista. Primero, provocan alarma social. Segundo, es un buen negocio para ciertas personas que desembolsen esos 2.400 euros, que alguien se va a hacer inmensamente rico. Tercera conclusión, no va a ocurrir nada en el 2012. El que escuche es la rosa de los vientos, el que escuche... Que se fugue el que tiene la cuenta bancaria. Que se va a fugar en el 2012, se va a fugar, eso sí. Alguien, para alguien, va a empezar su mundo en enero del 2013 haciéndose millonario. No va a pasar nada. Es decir, no sé cómo repetirlo, ni por activa ni por pasiva. No, los mayas no dicen que el fin del mundo sea... Pero que mi teoría es al revés. Mi teoría es que aunque pasara, tú nunca vas a estar ahí. No, o sea, es que es el problema. Mira, otro caso, para que veáis que hay muchísimos, estoy coleccionándolos. Había un ingeniero aeronáutico canadiense que estaba convencido que el mundo iba a una guerra mundial en los años 80, en la época de Reagan, bueno, que nos íbamos a una guerra mundial. Cogió a su familia y decidió buscar un lugar que al bar inglés alejó del mundo donde no llegara la guerra. Y eligió las Malvinas dos días antes de la invasión. O sea, es que hay gente que no se libra. Ahora que estamos hablando de estos refugios para el fin del mundo, también me estoy acordando de otra visita a Galicia, Manuel, muy cerquita de A Coruña, claro, en un monte, claro, en donde estuvimos dentro de nuestros refugios, sí, en donde se esperaba, refiero, bueno, la caída de un gran asteroide, ¿no? Podemos tomarlo con ironía y frivolizarlo, porque la verdad es que eso merece el tema. Pero ha pasado muchas veces, y hay personas que con la mejor fe del mundo se lo creen de verdad, como este buen hombre que se fue a las Malvinas, sin irte aquí en España, en varias sectas, en varios grupos sectarios, cuando se anunció un fin del mundo en el año 88, en el año 85, por supuesto en el 99-2000, hubo gente que dejó sus trabajos, que invirtió todo el dinero en un refugio en Galicia o en el País Vasco o en Cataluña, hicieron unos refugios subterráneos, almacenaron, yo recuerdo que había montones, kilos y kilos de cacahuetes y frutos, y todavía deben estar comiendo cacahuetes, y con la mejor intención pues se prepararon yo creo que se les estropearon porque el refugio se inundaba y cuando caían las gotas y estaba preparado para el diluvio aquello, ¿eh? Sí, sí, o bueno. Sea que... Pero que hay todo un drama personal después de tratar estas historias, ¿no? Porque imagínate el desencanto cuando llega ese momento del fin del mundo y suena el despertador y no pasa nada. Aunque no os lo creáis. Y el 31 de diciembre del 2012 no va a pasar nada. Pero hay un perfil, entre mucha gente está, hay un cierto perfil de vanidad. Es decir, ya lo decía yo, cuando cae el desastre y tú estás protegido con tu lata de fabada y metido en un agujero. pero en realidad, cosas condenado a nada. Y hay cosas más serias. Yo recuerdo en una ocasión, precisamente por el caso del refugio del Arca de Galicia, que se puso en contacto con nosotros... No estaría hecho en Noia. No, jorobes. No, pero se puso en contacto con nosotros el Departamento de Asuntos Internos. En Noia, tradición, acabó Noé. Por eso. Más bien, la nieta de Noé. Fíjate que un tema más grave, más serio, más preocupante fue que en cierto momento nos llama la gente de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía, porque un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía en activo estaba metido en ese grupo y tenía acceso a armas, y ya se empezaba a hablar de armas y prepararse, porque no todo el mundo iba a estar preparado para salvarse en esos refugios. Y imagínate, a partir de ahí, no estamos tan lejos de Waco, de una de estas barbaridades por el estilo, que podría ocurrir en España en cualquier momento. Esperemos que no sea en el 2012. Hombre, espero que no tengan las armas que tienen en Waco también. Nos ponemos al tanto de las noticias de la actualidad, gracias a nuestros compañeros de los servicios informativos. Y después de la información, continuamos con la tertulia y con muchísimas otras cosas más en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos con la tertulia con Jesús Callejo, con Carlos Canales, con Manuel Carrayal. Interesantísima hoy. Os hemos anticipado, seguimos manteniendo la tensión, ¿verdad, Carlos? Sobre Tunguska, que hay nuevos datos. Sí, los hay, y la verdad es que ahora los van a conocer todos. Los conoceremos después de saber el último episodio extraño de Objetos que caen del cielo. En esta ocasión nos situamos en Australia. En Australia es donde ha acontecido este último suceso, una de las últimas caídas de meteoritos. Y bueno, pues hay una serie de particularidades que conviene reseñar, Jesús. Y muy raras, además, porque estamos hablando de un meteorito basáltico. Tiene nombre, le han puesto. El nombre no tiene desperdicio. Bumburra Roccoli. Ha caído el Bumburra Roccoli. Cayó en Australia en el 2007 y ahora es cuando se han dado cuenta de ciertas anomalías. Por ejemplo, presenta una trayectoria y una composición química totalmente desconocidas. Hasta el momento se sabe más o menos dónde proceden los meteoritos rocosos que caen, y la gran mayoría proceden de un asteroide, que es el Vesta. El Vesta es uno de los asteroides más grandes dentro de ese cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Y el Vesta en concreto tiene 530 kilómetros de diámetro. Bueno, pero se sabe la composición química que tiene el Vesta. Y sin embargo, este meteorito que ha caído en el desierto de Nullarbor, al oeste del país, en Australia, no corresponde a esa composición química. Por lo tanto, ni por la composición ni por la trayectoria se sabe de dónde procede. Es una rareza dentro de los meteoritos. ¿Cómo se ha detectado? Pues con una red de bólidos del desierto que tiene establecida Australia. Una cosa muy ingeniosa que también lo tenemos en España. Gracias a esa red de bólidos del desierto, que por cierto es una red de cámaras fotográficas, saben perfectamente en qué momento está entrando un objeto del sistema solar en nuestro planeta y en qué parte ha caído, para ir allí, porque ya sabéis que los meteoritos están muy cotizados y tienen una buena recaudación económica. Bueno, en España también tenemos algo parecido, ¿eh? De hecho, se llama la Red Española de Investigación sobre Bólidos y Meteoritos. Gracias a esta red, que también es lo mismo, colocar una serie de cámaras en lugares estratégicos donde se piensa que hay más entrada de este tipo de meteoros, pues luego se localizan, se analizan antes de que caigan en manos o bien de coleccionistas o en manos de desaprensivos, que luego pues a saber lo que pueden hacer con este tipo de meteoritos. De hecho, el de Villalbeta de Peñar en Palencia y el de Puerto Lápice en Ciudad Real son meteoritos que se han localizado gracias a esta red de televisiones que hay repartida por parte de España. Bueno, ¿qué extrañezas tiene este meteorito que acabo de comentar? Bueno, pues un poco lo que acabo de decir, es decir, de toda la información que se tiene de los meteoritos, básicamente de los 1.100 que han caído en estos últimos 200 años, de esos, de una docena tenemos mucha información. De los demás, prácticamente, hay determinados elementos que hay que ir investigando. Bueno, pues este no corresponde ni a esa docena ni a todos los meteoritos que se han estudiado hasta el momento. Básicamente, una de las razones de esa extrañeza de la composición es que es una roca ígnea de procedencia del basalto que contiene isótopos de oxígeno, pero en tal proporción que hace que no sea de ese meteorito de Vesta ni de ninguno de los que hay alrededor de este cinturón de asteroides entre Júpiter y Marte. ¿De dónde procede? ¿De qué parte del sistema solar? No se sabe. ¿Por qué tiene esa composición tan extraña no detectada hasta el momento? No se sabe. Por eso se le llama ese meteorito extraño que ha caído en Australia. Poco a poco me imagino que se irán haciendo indagaciones, pero sí está marcando un punto de inflexión dentro de lo que se sabía de los meteoritos rocosos hasta el momento que se ha analizado este que cayó en julio del 2007. El que cayó en junio de 1908... en Siberia, el famoso de Tunguska. ¿Nuevos datos? Sí, nuevos datos de uno de los mayores obsesos que hay en el mundo en contra de opinión general, que es el doctor Yuri Lavlin. Yuri Lavlin, que es un científico ruso, y además un científico ruso que lleva una trayectoria relativamente normal dentro de lo que es la ortodoxia científica, hasta que hace unos años creó una fundación que se dedica a investigar el fenómeno especial de Tunguska. El fenómeno especial de Tunguska, hace tiempo trajimos aquí cuáles son las anomalías que seguía presentando todavía, y una de ellas es que existe un problema con la estructura de la trayectoria del objeto, vamos a llamarlo así, objeto, que no llegó a impactar, porque en realidad todo da a entender que hizo explosión en el aire, y que, como es bien conocido, asoló una región siberiana con la potencia aproximada de una bomba atómica de 15 megatones. destruyó de golpe 80 millones de árboles que cayeron como si fueran cerillas en un impacto tremendo cuyo resplandor se vio incluso en Londres. Las causas siguen siendo desconocidas a pesar de todos los intentos que ha habido por parte de los científicos rusos que querían haber tenido una respuesta el año pasado cuando a finales del verano se cumplió el aniversario, el centenario. No fue posible, pero el doctor Yuri Lavin seguía manteniendo su teoría, que consiste ni más ni menos, y es aventurada, que una nave, o algo parecido a una nave, interceptó el impacto de un meteorito antes de que chocara con nosotros. Es decir, hablaría en realidad de un suicidio de algún tipo de nave o de objeto que evitó una colisión contra la Tierra. Hasta ahora todas sus teorías se basaban poco más o menos que en la voluntad, el intentar demostrar que efectivamente hay anomalías que pueden impedir la explicación clara de cualquiera de las otras teorías, la del cometa, la del meteorito, todas las demás que hay. Sin embargo, han descubierto algo que es realmente llamativo. El equipo de Lavin ha descubierto en la zona del impacto silicatos de hierro. Esto cambia un poco la situación porque parece indicar que eso no tendría que estar allí. Entonces el área de dispersión es muy grande, pero el equipo de Lavin está convencido que ese tipo de material que se acaba de encontrar no es de carácter natural. ¿Qué se puede sacar a partir de ahí con la palabra no es de carácter natural? Pues lo que queráis, pero el hecho cierto es que por lo menos tienen una vida a la que tirar. Si no es natural, es artificial. Ahí está, ese es el problema. Así que ahora mismo hay un auténtico debate, porque, claro, el equipo de la Fundación de Tunguska lo que pretende es que se amplíe la investigación para intentar demostrar que no son los únicos objetos de hierro que existen en la zona. De hecho, su objetivo es encontrar lo que él cree haber encontrado, porque bueno, afirman haberlo localizado, lo que pasa es que no puede llegar a la zona donde están seguros que existen objetos de hierro que podrían demostrar que la teoría de la fundación que preside el doctor Lavin es la correcta. Pero incluso todavía es más fascinante lo que dice Yuri Lavin, porque según él es un ovni que se autoinmola, sí, claro, para chocar voluntariamente con el cometa, con lo cual también en parte corrobora la teoría oficial de que realmente lo que cayó allí fue un cometa, choca contra el cometa que tenía un tamaño mucho más grande para que la devastación no fuera más generalizada, es decir, que no murieran millones y millones de personas. Que de alguna forma es como si el ovni estuviera por ahí de vigilancia para preservar un poco la vida en este planeta, ve que se acerca un cometa que va a caer sobre una zona determinada del planeta, que va a arrasar cualquier vida humana y animal y vegetal, y entonces se lanza contra ese cometa, le destroza, se autodestroza también directamente el ovni, y muchos de esos aparatos, de ese fuselaje, de ese hierro extraño, es lo que ha localizado Yuri Lavin para demostrar que realmente lo que allí cayó, entre otras cosas, es decir, entre otros objetos celestes, era ni más ni menos que un ovni. Con lo cual la teoría que la mantiene a rajatabla, él se mantiene como Benedicto XIII en sus 13, la mantiene una y otra vez, está convencido que si se sigue investigando aparecerá más restos del ovni y por eso nunca aparecerá el cráter, el supuesto cráter que debió dejar ese meteorito, más bien ese cometa. O sea, que era un ovni kamikaze. Sí, exactamente, según su teoría, sí. O sea que, y por eso dicen que lo que impactó realmente en la superficie de Tunguska no fue un meteoro muy grande, porque si no la devastación hubiera sido mayor todavía, y es lo que, fíjate, asoló más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque. Pero a lo que se refiere es que esto explicaría la teoría del planeo. Es decir, el problema es que los 80 millones de árboles que fueron arrasados en la taiga fue por una especie de objeto que voló. Es decir, siempre se ha pensado que el objeto que impactó no llegó a impactar, en realidad no es un choque. Es decir, sí, fue algo que hizo explosión en el aire y recorrió, pero con un movimiento de caída. La teoría de Lavin es que los restos de silicato de hierro corresponden a lo que cortó el camino del meteorito o de lo que fuera que iba a impactar contra la taiga, contra el suelo. Por eso no existe un cráter como tal. Es decir, hizo explosión en el aire. La verdad es que la teoría es curiosa y llamativa, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, hablando, no es el único que la defiende. Ese es el problema. Que quedo solo, ¿sí? Hablando de cosas curiosas y llamativas, hacemos un pequeño impasse porque Carlos nos ha traído una trasgu. Sí, estamos tomando cerveza artesanal mía de manzana. Vamos a dar envidia a la audiencia. Pero hay que decir que hoy es un día especial porque Jesús ha traído Genarín, que es su licor. Mi licor de hierbas. Ya os dije yo que estaba elaborándolo también y por fin ha dado a luz el licor de hierbas Genarín. Genarín era el nombre del borrachuzo oficial de León que murió atropellado en 1929 por el primer camión de la basura llamado La Bonifacia, mientras el pobre Genarín, en fin, buhonero, pellejero, alcohólico y putero, entre otras profesiones, Elizabeth, pues estaba haciendo sus necesidades, y mira tú por dónde, un Jueves Santo, pues queda allí en el sitio, y sus cofrades pues lo siguen conmemorando, bueno, siguen conmemorando menos la época franquista, que lo prohibieron a rajatabla, y en fin, como homenaje a este licor de hierbas terapéutico, todas hierbas aromáticas, claro, claro, pues he hecho este licorcillo, que va a ser la primera vez que lo vamos a probar todos nosotros, si no hay programa la próxima semana. Cuéntalo todo, ¿es el machote o no? No, he traído la versión en azas. La versión machote. Si sobrevivís a esta, prometo traer la machote la próxima semana. La versión machote que hago con los dinosaurios. ¿Lo probaron? Y con Chuck Norris. Eso se lo dieron a los de Lonnie de Tunguska también, ¿no? Así que la probaremos ahora también. Esta risa no es efecto de la... Esta cerveza tiene poco alcohol, ¿eh? Esta risa floja todavía no tiene que ver con el Genarín. Muy, muy, muy poco. Es, insistimos, la cerveza que fabrica Carlos. Sí, sí, además tiene doble fermentación con cristales de hielo de manzana. Uh-huh. Se hace con zumo de manzana, fermenta dos veces. Y tiene un sabor muy curioso. Es rara, claro, es una cosa rara. Es misteriosa, como la cerveza 4C, que sí, vamos a traer la semana que viene. Está trabajando, a ver esto de Jesús, si me desintegra o no. Retomamos el hilo de la tertulia y lo vamos a retomar. Es versión de Naza, ¿eh? Claramente. Y lo vamos a retomar hablando de Juan Pablo II, Manuel Carballal. Juan Pablo II no directamente, sino a través de un niño. Un caso realmente curioso y llamativo, pero lo sorprendente es que la presunta curación de un niño en España podría utilizarse como argumento para validar la santificación o la canonización de Juan Pablo II, anterior papa. Está en marcha el proceso de beatificación, de canonización de Juan Pablo II, que podría darse hasta antes de final de año, y podría tener un cierto papel el caso de la presunta curación milagrosa de un niño español, al que dedica el suplemento Alfa y Omega, el suplemento de religión del ABC esta semana, una doble página, destacando bastante el protagonismo que podría tener este caso. Se trata de un niño de 5 años, Chema, nacido en Murcia, al que se le había diagnosticado una enfermedad bastante extraña, el síndrome de Rasmussen, que le paralizaba el lado izquierdo del cuerpo. Después de estar internado durante bastante tiempo en un hospital murciano, fue trasladado a Madrid, donde se iba a someter a varias operaciones, mientras sus padres, sobre todo su madre, piadosa y devota mujer, rezaba reiteradamente para la curación del niño, y rezaba específicamente a Juan Pablo II para que intercediese. Claro, el proceso de creación de un santo, de fabricación de un santo, que se da en la Iglesia Católica, no se produce en ninguna otra religión del mundo, ni siquiera en ninguna religión cristiana. Es un proceso muy normalmente, antiguamente y actualmente en el resto de las religiones, el proceso de canonización, de santificación de un miembro de la comunidad, es algo espontáneo que se debe a una corriente popular, ¿no? Pero en el caso de la Iglesia Católica se trata de un proceso jurídico muy estructurado, con una serie de protocolos que tienen que seguirse. Primero, el de beatificación, que tiene que darse o bien porque el candidato a esa beatificación haya muerto mártir, o bien se le demuestre un milagro, lo cual ya sería un tema para debatir, cómo se demuestra un milagro. Y no solamente cómo se demuestra, en este caso, por ejemplo, una curación, que puede ser sorprendente, que puede no tener explicación, pero el hecho no es que se certifique eso, sino que lo que se certifica es que la persona, el alma, en este caso Juan Pablo II, es el que ha intercedido para esa curación. Claro, en este caso, hombre, lo único que se aporta es el testimonio de Concepción, que es la madre de Chema, que es esta mujer que rezaba con mucho fervor a Juan Pablo II, y que en un momento determinado su suegro le contó que una mujer que no conocía la había abordado a una salida de misa y le había entregado una imagen de Nuestra Señora del Olvido, el Triunfo y la Misericordia, que se venera en Guadalajara, y que Juan Pablo II había conocido años atrás en una de sus visitas a Polonia. Y para ella esto fue una prueba que cerraba el círculo de que efectivamente había sido, porque a todo esto en agosto los médicos se fueron de vacaciones, se prorrogó, se demoró la operación fundamental de Chema, y en septiembre se ha producido una curación espontánea. El chico ya está dado de alta, ha vuelto al colegio este septiembre, y se ha aportado toda la documentación de este caso a la causa para la canonización. Claro, Esto nos podría llevar a muchas lecturas. Primero, la polémica de los milagros en sí, que hace falta dos milagros para una canonización en la Iglesia Católica. Luego, algo que muchas iglesias protestantes utilizan como argumento contra los católicos, que es una especie de espiritismo, entre comillas, porque es conferir a una persona ya fallecida la posibilidad de comunicarse con los vivos para crear un prodigio. O sea, tendría mucha tela que cortar. Bueno, pero un matiz. Ambas religiones cristianas parten de que el alma es inmortal. Por eso decir, y a veces yo no entiendo por qué hay oposición, por ejemplo, técnicamente, desde el punto de vista religioso cristiano, el fantasma es algo natural. O sea, dado que tú no vas a morir con la muerte física. Lo que es interesante es que tienen que hacer un encaje de bolillos muy complicado para forzar la relación, ¿eh? Yo lo veo difícil. Y por lo menos, no sé, creo que se han relajado, eso sabéis más vosotros que yo, pero la Iglesia Católica ha relajado un poquito los criterios, pero eran muy duros para considerar milagro como tal. Con lo cual, en este caso, para encima la atribución al antiguo Papa, lo veo complicado, ¿eh? Hay que dar una vuelta. No es el único caso. Hay varios casos que se han presentado a la causa de Juan Pablo II. Claro, pero fíjate. Y este es solamente uno de ellos. Pero eso que dices del alma, claro, desde el punto de vista de la teología católica, nosotros una vez fallecemos, o nos vamos al cielo, o nos vamos al infierno, o quedaríamos en ese lapso del purgatorio. No pinta mucho esto de andar por aquí como almas en pena. Eso siempre se ha considerado una creencia poco menos que pagana. Sí, pagana, ¿no? Pagana. Relacionada con el espiritismo y demás. Pero para los protestantes que no aceptan ni la virginidad de María, ni los santos, la santificación de las personas y demás, ellos consideran una forma de superstición esas creencias católicas, cuando los católicos, por ejemplo, hacen lo mismo con respecto al espiritismo o a las religiones animistas y demás. Sí, porque lo que no niegan siempre es más fácil no la viga del ojo ajeno que la piga. No, pero es interesante. Ellos no niegan como tal el milagro, lo que niegan es que sea atribuible a en la intercepción, la intervención de otro alma, de otra persona. Es decir, lo que nos niega es ese papel. Claro, sí es cierto, como dices, que se ha evolucionado mucho, porque lo que antes se consideraban los signos de divinidad, los signum Dei, los milagros, los prodigios, casi siempre se interpretaban desde el punto de vista o demoníaco o divino, ¿no? Cuando ocurría algo extraordinario, de hecho, en los casos de posesión diabólica, lo que hablamos antes, hay una serie de elementos que se consideran como pruebas de la presencia del diablo, como es lo de hablar lenguas extrañas, que a mí me hace mucha gracia, porque yo he estado presente en alguno de esos trances en que supuestamente se hablaba lenguas extrañas. Claro, se decía que eran lenguas extrañas porque no las entendía ni Dios, literalmente. Ellos eran unos galimatías que se dan mucho, por ejemplo, en las iglesias evangélicas, muchísimo. Si asistís a cualquier cenáculo de oración o cualquier carpa de estos de los telepredicadores evangélicos, siempre hay 10 o 20 o 30 personas que empiezan a watch away, watch away, watch away, y alguien dice, es arameo. O es griego. Claro, nunca hay nadie que sepa arameo ni que hable griego, ¿no? Para traducir. O sí, lo que pasa es que, claro, traduce de forma espontánea también, ¿no? Pero bueno, sí, es una cosa muy divertida. Ahora meo, ahora vuelvo. Pero eso es... Vuelvo enseguida, ¿no? El concepto de milagro. Tú dices que este era el de Nenaza, ¿no? Sí, es el Nenaza. Lo que está haciendo efecto es la versión suave. El concepto de milagro, como sabéis, ha cambiado mucho a lo largo de la historia. Es verdad que ahora son mucho más rigurosos. Pero un poco lo digo porque en breve se va a estrenar una película, Ágora, donde habla de Hipatia de Alejandría, bueno, pues el artífice cristiano en aquella época, entre otras cosas, pues para que Hipatia de Alejandría fuera ejecutada de la forma que fue ejecutada, le elevaron a la santidad, San Cirilo. Entonces, decir que cómo puede ser que gente que ha auspiciado muertes y que ha generado dolor y sufrimiento a su paso, luego, por distintos criterios que ha tenido la Iglesia de turno, se la ha elevado a los altares. Yo creo que precisamente para eso, para corregir desmanes que se han producido en el pasado, ahora son mucho más rigurosos a la hora de intentar beatificar o canonizar a una persona. Dentro de que han quitado ya una serie de elementos como el abogado del diablo, que entorpecía mucho ese proceso, ¿no? Que curiosamente lo quitan cuando beatifican a Escriba de Olaguer. Curioso, curioso. Que será santo tiempo al tiempo. Pues le falta muy poquito. Esperemos que lo sea antes Teresa de Calcuta. Esperemos. Carlos, hoy aniversario de Confucio. Y de todos sus descendientes. Sí, además Google ya lo ha recogido, ¿no? Exacto. Últimamente vemos que siempre que traemos una noticia, Google lo está recogiendo en su pequeño monigotillo, el que ponen siempre tan bonito. Claro, porque están absolutamente pendientes de lo que hacemos nosotros. Yo creo que es eso, que o les escribo, les mando una carta. Oye, vamos a hablar de esto. Están agradecidos, han crecido gracias a este programa que venimos informando de cosas de Google desde el principio. Bruno, ¿te sobran 75 centavos de dólar? Sí. Pues si tienes 75 centavos de dólar y eres descendiente de Confucio, ya tienes un espacio en las 80.000 páginas del libro de los descendientes de Confucio. Pues, tienes un apellido que podría ser. Sí, el de Chao. Chao. Chao. Claro, por eso, pero el apellido de Confucio, el original, ¿no? Porque Confucio es una derivación. Creo que era algo así, ¿no? Como Cao, Kaun, o algo así. Cao Fu. Claro, o sea, que hay Kaun Fu, que el maestro. Lo mismo, lo mismo. Te falta el Fu. Lo cierto es que vivió entre el 551 y el 479 antes de Cristo. Y era un filósofo del que se sabe con seguridad que tiene 2 millones de descendientes vivos. Este es un caso como el de Gengis. Nada comparado con Gengis Khan, ¿eh? Nada comparado con Gengis Khan, que creo que era una barbaridad. 16 millones. El hecho es que en el año 1937, que se hizo el último censo, eran 3 veces menos, lo que demuestra el increíble aumento de la población en Asia. Lo que ocurre es que esta vez el censo tiene una novedad, y es que ha incorporado por vez primera, esto ahora nunca se había hecho, a etnias diferentes a los chinos Han, tíralos, y además a descendientes de Confucio que viven fuera de China. Es cierto que la mayor parte son de un entorno cultural muy próximo, pues Tailandia, Taiwán, Singapur, donde hay comunidades chinas importantes, pero por ejemplo hay algunos europeos. Hay por ejemplo una profesora de la Universidad de Cambridge, Conde Yung, que es obviamente de origen chino, pero que dice que es el momento más emocionante de su vida el verse reflejada por primera vez en el libro de los descendientes de Confucio. El sistema se hace a través de un entramado muy complejo. Existe un comité, que es el Comité de Compilación de la Genealogía de Confucio, que se encarga de mantener permanentemente actualizado todas las personas que van naciendo y que se puede demostrar que tienen su origen en el filósofo chino. La verdad es que no deja de ser una cuestión curiosa, en el sentido que en realidad es prácticamente indemostrable. En la práctica sí, o sea, no hay una prueba real, pero es muy posible que sea cierto. Es muy posible que sea cierto porque se mantuvo con enorme cuidado la descendencia de Confucio durante cientos de años en la China de lo que es hace más de 2000 años. Como eso se sabía, a partir de un momento dado y dado que había tradiciones en las familias, ha sido fácil comprobar mediante sistemas genéticos que de verdad ese parentesco existe. Ahora se podría llegar a una identificación prácticamente total. O sea, se sabría con seguridad si eso es cierto o no. Y el hecho es que todo parece indicar que es cierto. Que decir, que son descendientes de verdad de Confucio, o al menos que entre ellos tienen todos un tipo grave de parentesco. Él no tuvo demasiada descendencia, no, muy pequeño. Él tuvo un hijo y 2 hijas. Sí, claro, comparado con Gengis Khan, que sí que iba poniendo su semillita por cada territorio conquistado, pues puedes entender que haya 16 millones de descendientes. ¿Por qué? Porque tuvo mujeres, concubinas y tuvo de todo. Pero es que Confucio se casó solo una vez a los 19 años y solo tuvo 3 hijos. Sí, pero fíjate, son muchos menos y en cambio pasó muchísimo más tiempo. Han pasado miles de años más. Lo que ocurre que la diferencia es que en el caso de Gengis Khan, como había además, cogía princesas de los pueblos que ocupando y gente de las familias reales que a su vez tenían una especie de situación de privilegio en su zona, pues incluso entre los zares rusos, que eran descendientes de Gengis Khan, por una de las ramas, es decir, era un honor el serlo para ellos. Es decir, nunca se consideró algo de menoscabo, a pesar del origen mongol o tártaro, como decían los rusos. Y se sabía perfectamente, claro, porque una de las personas emparentadas había casado con uno de los príncipes rusos. El hecho es que, en el caso de Confucio, el interés es porque demuestra además también una cosa muy curiosa, que es por qué hasta hace muy poco tiempo los chinos han vivido concentrados en su zona. Es decir, frente a, por ejemplo, los descendientes, no sé si los hubiera, de algún europeo conocido que probablemente encontraría sus genes por todo el planeta. Sin embargo, los chinos hasta hace muy, muy, muy poco tiempo han vivido concentrados en una zona muy pequeña para ser, sin embargo, una de las partes esenciales de la población de la humanidad. Es decir, forman un número inusualmente alto del total de la población humana y ocupan un territorio inusualmente pequeño del total del espacio de la Tierra. Entonces, en el caso de Confucio se ve perfectamente bien. Esto es como ocurrirá dentro, por ejemplo, de 2000 años con los descendientes de Washington o de Jefferson, que mantienen asociaciones o clubs, o los Bonaparte, o los descendientes de Colón, de Cristóbal Colón. O sea, me has dado cuenta de una cosa que a mí me llama la atención. ¿De qué época es Confucio? Siglo VI antes de Cristo. Antes de Cristo. El siglo VI antes de Cristo fue un siglo apasionante. Asombroso, Sócrates. Porque ahí están los presocráticos, ¿no? Sí. No está bueno, viven en el siglo V. De Mileto, en fin, Anaxágoras, Demócrito. Parménides. Están los presocráticos por un lado, pero es que hay 4 grandes religiones, o más bien casi pensamientos filosóficos que surgen en el siglo VI. El confucianismo es uno de ellos, Confucio. El taoísmo de Lao Tse también es del siglo VI. Buda es del siglo VI. Zoroastro es del siglo VI. Los misterios órficos, o los misterios eleusinos, cuando tienen su mayor apogeo en Grecia, es en el siglo VI. qué siglo más apasionante. Si hubiera una máquina del tiempo, me gustaría viajar a este siglo VI antes de Cristo, porque ahí se marca un punto de inflexión en la historia. A partir de ahí había un caos generalizado, a partir de ahí surgen una serie de normas, de conducta, que es lo que intentó hacer Confucio. Confucio no creó una religión, sino unas normas de conducta, de seguimiento de los demás. Dicen que él fue ministro de justicia, y que de alguna forma hubo gente que siguió esas normas de conducta, y por eso fue tan alabado y tan elogiado en su momento. Por eso, Mao Zedong no le tragó. Sabéis que eliminó todas las escuelas confucianas porque no quería que hubiera nada del pasado, nada de la tradición, nada que reivindicara un poco la parte espiritual del ser humano. ¿Sabes que es uno de los males de China? Que sus gobernantes absolutos intentan destruir el pasado. Y ese fue un error que cometió Mao Zedong, por ejemplo, destruir todo lo que tenía que ver con Confucio, y bueno, con Confucio y con todos los antiguos pensadores y filósofos chinos. Confucio decía una cosa muy interesante, decía muchísimas, ¿no? Muchas, decía. Están recogidas en muchas filosofías, pero vamos, una de ellas me llama la atención, dice, si un pájaro te dice que está loco, efectivamente estás loco, porque los pájaros no hablan. Muy buena. Hablando de destrucciones y de momentos de inflexión en la historia, y un hallazgo que, bueno, pues puede aclarar más datos sobre esa destrucción y sobre ese punto de inflexión en la historia. Un hallazgo en Troya, Jesús. Sí. Pues fíjate, si se confirma que es verdad, estaríamos hablando de los dos primeros cadáveres que se localizan de la guerra de Troya. Que hasta ahora, bueno, ya sabéis que ha pasado por distintas fases, de pensar que era un mito hasta que Henry Schliemann demuestra que realmente existió Troya, y no una Troya, sino hasta 7 Troyas que se han descubierto al momento presente, es decir, que ha habido distintos asentamientos sobre la Troya original en lo que es actualmente Turquía. Y la última investigación, el último hallazgo, es que arqueólogos turcos han encontrado los cadáveres de un hombre y de una mujer, de dos personas, es decir, estas personas que se cree que cayeron en la primera línea defensiva en la mítica ciudad de Troya. Estamos hablando de troyanos. ¿Por qué? Porque donde se les ha encontrado precisamente es en la línea defensiva. Además, el hecho que sea también el cadáver de una mujer indica de que es muy raro que sea un griego, un aqueo, porque normalmente eran hombres todos los que iban allí a batallar. Pero sí parece que eran troyanos que cuando mueren son enterrados en esa primera línea defensiva, luego son enterrados por toneladas de tierra, y que se han mantenido pues prácticamente como una especie de cámara frigorífica temporal hasta el momento presente, donde se ha ido desenterrando toda esta parte inferior de la línea defensiva. Y mira tú por dónde, eureka, se ha encontrado estos dos cadáveres que, según las dataciones que se han hecho y también por la cerámica que se ha encontrado alrededor de estos cadáveres, se les data en el 1200 antes de Cristo, es decir, en la época que los historiadores consideran que ocurrió la guerra de Troya, que normalmente siempre hablan del 1300-1100 antes de Cristo. Bueno, pues esto estaría en el 1200, así que encajaría perfectamente. Lo que estaría por ver realmente es si son víctimas directas de la guerra de Troya o son víctimas de algunas de las guerras de Troya que ha habido, porque se habla de una guerra de Troya, pero ha habido muchas escaramuzas, ha habido muchas guerras en estas 7 Troyas que se han encontrado por estos estratos geológicos y bueno, arqueológicos. Es decir, no se sabe, pero por los datos sí indicaría que correspondería a la, bueno, pues a lo que se cuenta en la Ilíada de Homero, en función de la época cronológica donde actualmente los historiadores dicen que tuvo lugar esa guerra troyana, que ya no nadie la considera un mito, sino que la consideran como un episodio histórico, y un episodio histórico que luego da lugar a otro tipo de fundaciones míticas de ciudades, como la de Roma a través de Eneas, o como Ulises y todas las peripecias que hace Ulises y que se cuentan en la Odisea, Ulises o Odiseo, que también se llama. Es decir, este tipo de datos para mí son geniales, porque un poco confirman las viejas tesis que sobre Troya se han esgrimido, por ejemplo la de Manfred Korfmann de la Universidad de Tubinga, donde él siempre demostró de forma palpable que Troya fue una realidad y que no solo hubo una Troya, que hubo varias, y que no solo hubo una guerra de Troya, sino que hubo varias guerras de Troya. Ahora, en el año 1200 parece que todo indica que sería la que nosotros conocemos, la de Aquiles. Os seguimos invitando a participar en la encuesta. El tema tiene que ver con el hallazgo de agua en la superficie de la Luna. La encuesta está en nuestra página web, OndaCero.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. También, si queréis, podéis ofrecer vuestra opinión por escrito a través del correo electrónico para este asunto o para cualquier otro. Nuestra dirección es rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Dentro de unos instantes estamos de nuevo con vuestras consultas. Antes nos hacemos eco de una información, bueno, que se produjo ayer cuando Roman Boraski, de 76 años, fue detenido en Suiza y ahora mismo está a la espera de extradición a Estados Unidos, según han confirmado las fuentes oficiales del Ministerio de Justicia suizo. Polanski es acusado de un suceso acontecido hace ahora ya 32 años, cuando se le acusó de drogar y violar a una menor de 13 años, Samantha Gainer. Posteriormente a este suceso, antes de ser juzgado, huyó del país y desde entonces, bueno, pues tiene pendiente esta causa, que ahora veremos hacia dónde se dirige y en qué dirección se dirime. Roman Polanski, antes de que aconteciera este hecho, una década antes de que aconteciera este hecho, estaba casado con una actriz de una belleza extraordinaria, sus imágenes se recuerdan muchísimo, Sharon Tate. La figura de Sharon Tate, por desgracia, pasó a la historia a raíz de un acontecimiento verdaderamente trágico, cuando la familia, un grupo liderado por un satanista absolutamente chalado y desquiciado llamado Charles Manson, bueno, pues su grupo asesinó en las proximidades de Los Ángeles a Sharon Tate, de más de 200 y pico puñaladas fueron, ¿no, Manuel? Sí, de acuerdo con lo de chalado y zumbao, no tanto con lo de satanista, porque bueno, a pesar de que la historia de Charles Manson se ha convertido en un clásico de la historia criminal, en una página obligada de la historia del crimen en Estados Unidos y sobre todo el crimen con una componente religiosa. Una de las cosas sorprendentes, se repite tanto lo que Charles Manson mató a Sharon Tate, en realidad no fue él, claro. Charles Manson es que ni siquiera estaba en el apartamento de Sharon Tate cuando se produjo el crimen, lo cual es más siniestro porque fueron un pequeño comando encabezado por Susan Atkins, una mujer que falleció antes de ayer. Y esa es la noticia, fíjate qué unión de noticias, ¿no? Que ahora Roman Polanski por este... En realidad el pasado 8 de agosto se cumplieron el 40 aniversario del asesinato de Sharon Tate, uh-huh. y ya por eso fue noticia. Justo antes había trascendido una fotografía, recordaréis quizás, de Manson en la actualidad, notando la desmejoría lógica, porque es un hombre que lleva prácticamente toda su vida en prisión, a pesar de que se ha convertido en una celebridad y en un ícono del siglo XX para muchísima gente, pues se cumple el 40 aniversario y hace un par de días fallecía en la prisión, donde cumplía cadena perpetua Susan Atkins, que era una de sus amantes, una chica que se había ido de casa a los 18 años, había comenzado a trabajar como stripper hasta que conoció a Charles Manson en 1967, en la época de toda la cultura hippie, de toda la cultura de la nueva era y demás, en una comunidad o en una comuna que era la que lideraba Manson, que viajaba por Estados Unidos reuniendo a diferentes personas en una mezcla, a pesar de que siempre se la ha intentado vincular al satanismo, yo creo que no es correcto vincularlo al satanismo, porque Manson podía decir que era la reencarnación del diablo, al mismo tiempo que decía que era la reencarnación de Hitler y al mismo tiempo que decía que era la reencarnación de Jesucristo. Uh-huh. Tenía que dijo todas esas cosas. Todas esas y muchas más. Uh-huh. Y muchas más. De hecho, en la fotografía que trascendió hace unos meses, todavía llevaba tatuada la esvástica en la frente, en el entrecejo, que se tatuó durante el juicio, un juicio que fue, vamos, primera página de todos los medios de comunicación en su época. Bueno, pues esta chica Susan Atkins acaba de fallecer absolutamente arrepentida, con una pierna amputada por las enfermedades que tenía hasta el final de su vida, renegando totalmente de Manson y de toda aquella época de su pasado y del crimen en sí de Sharon Tate. Y no solo del de Sharon Tate, porque si bien ese 8 de agosto un comando de tres chicas y un chico, Ted Walson, se introduce en el apartamento de Sharon Tate y mata a todos los presentes, estando embarazada de Roman Polanski, precisamente Sharon Tate. Uh-huh. Hace unos años trascendieron algunas de las fotografías del atestado policial, del sumario, de la escena del crimen, y bueno, terribles. Concretamente, Susan Atkins fue la que pintó la palabra cerdos en la pared que aparece Pig en varias de las fotografías que en su día trascendieron. Y al día siguiente, Susan Atkins, y esta vez sí con Charles Manson presente, asesinan al matrimonio Lebianca. Por ese caso es por el que está condenado a cadena perpetua, con una condena a la pena capital que les fue conmutada en el último momento, y por eso siguieron vivos hasta ahora. En ese caso, en el del matrimonio Lebianca, sí estaba presente Charles Manson. En medio de un entramado de creencias irracionales, siniestras, ellos... Charles Manson era músico, era compositor. Charles Manson ha editado varios discos estando en prisión, que hay gente que compra y que pone en las emisoras de radio y que se pueden encontrar en YouTube. Se puede escuchar a las letras y las composiciones de Manson desde la cárcel. Tiene sus clubs de fans por todo el mundo. Ha sido un referente, esto sí, para grupos satanistas y luciferinos posteriores, a pesar de que a Manson yo creo que no se le podría considerar como satanista. Y la verdad es que es uno de esos íconos del siglo XX, que una de esas imágenes que estarán presentes para toda la historia de nuestra cultura moderna, ¿no? La forma de definirlo quizás sería una secta de asesinos. O una secta que asesinaba. O una secta que asesinaba, sí, que encontraba. Manson tenía una especie de cosmogonía irracional. Estamos hablando de los Estados Unidos de los años 60, en que... todo es nuevo, todo es transgresor, todo es irreverente. Roman Polanski acababa de rodar una película que se llamaba El bebé de Rosemary, la semilla del diablo se tituló aquí, que además se había rodado en el edificio Dakota, donde luego moría John Lennon, que tiene una historia muy curiosa. En esa película él contrató, y ese sí, y además hay unos paralelismos biográficos curiosos entre Charles Manson y Anson LaVey, que fue el fundador de la primera secta satánica oficial legalizada y reconocida en una sociedad democrática que se había registrado como iglesia en Estados Unidos. Es que ese edificio se la traía, ¿eh? Tú lo conoces, ¿no? Estuve el otro día. Sí. Sí, sí, hablo completamente en serio. Lo sé, por eso te lo digo. No sentiste ningún impulso homicida especial. No, ningún contacto ni nada. Mucha seguridad, porque sigue viviendo Yoko Ono. Además. Llevabas el guardián el trecentero en el bolsillo. No, quería salir vivo del lugar. Es que esas dos combinaciones son explosivas. Vamos con las preguntas de nuestros oyentes. Nos quedan muy poquitos minutos de tertulia. Podéis seguir participando en la encuesta en nuestra página web. Consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. No vale si la primera es dónde van los patos de Central Park en invierno. Vale, vale. Está eso. José María quiere saber sobre las líneas de Nazca y del candelabro de Paracas. Dice que en los documentales pues se comenta que estas líneas pues permanecen desde hace centenares de años porque el nivel de precipitaciones es mínimo a lo largo de esos años, ¿no? Y entonces él dice que eso lo puede entender. Lo que no entiende es por qué el viento no borra las líneas, o dice que imagina que aunque apenas haya lluvia, sí habrá viento. ¿Cómo se puede explicar eso? No hay viento, prácticamente no hay muy poco viento. Aparte, todo son piedras. Lo que se quita son piedras. Lo que se quitan es lo que se ve, es lo que está bajo la superficie. Es decir, no es algo que se ha colocado encima de la superficie, que eso es lo que podría borrar, por ejemplo, el viento, o subirá precipitaciones de agua que no las hay. Es decir, es de las zonas donde menos llueve. Y aunque se produzca alguna precipitación extraordinariamente minúscula, lo que haría falta sería un temporal para borrar eso, ¿no? Que lo ha habido, por cierto, que lo ha habido, y alguna vez sí que ha borrado parte de esas líneas de Nazca, pero bueno, son parte que luego se puede volver a rehacer sin mayor problema, que es lo que hacía María Reiche durante toda su vida, prácticamente. Lo que ha borrado las líneas de Nazca es la Panamericana, que les pasó por encima. Sí. Y se llevó ese fue el mayor daño que hicieron. Yo, de todas formas, yo he preguntado al oyente por el candelabro de Paracas. Yo tengo la firme convicción personal, y es en base a mi experiencia personal en Perú, de que es un cactus, de que es un San Pedro, de que es una planta de poder deidificada por las culturas precolombinas desde hace muchísimo tiempo, y que después de una experiencia personal en un ritual chamánico con el San Pedro, que es una experiencia extra... Yo he probado el peyote, he probado otras plantas de poder, pero lo del San Pedro, de verdad que es una experiencia extraordinaria. Después de esa experiencia, ves la figura de Paracas con otros ojos, y yo estoy convencido de que es un cactus, de que es una representación del San Pedro. No, un candelabro no puede ser. Además, se ha datado cronológicamente antes de las líneas de Nazca, o sea, que ese candelabro de Paracas sería anterior, y las líneas de Nazca no tienen más allá que los 500 años después de Cristo, que es cuando se empezaron a hacer, o sea, que nadie piense que son anteriores a Cristo. Dice Rafael, escuchando varios expedientes del misterio, que tiene una teoría y es la siguiente, os la comunica, y es que los ovnis y los osnis, objetos submarinos no identificados, pues que en realidad es el mismo fenómeno, no dos distintos. Dice que él, si quisiera esconder una nave u objeto, el mejor sitio sería un mar, un océano o un gran lago. Bueno, es un fundamento lógico y por ello, además, se han seguido algunos casos de esas características, ¿no? Sí, la literatura ufológica de los años 70 y 80 siempre se ha vinculado y existía toda, existían cosas lógicas con lo que se sabía de los ovnis en los años 60 y 70 y con las cosas que se pensaban que eran los ovnis, lo de que venían a recoger, que eran científicos extraterrestres, que venían a recoger muestras, lo de las bases submarinas, eran deducciones lógicas para lo que se sabía en aquella época, pero coño, que sigan todavía recogiendo muestras de minerales y de piedras. Lo he dicho yo siempre, tiene toneladas de lechugas ya por ahí acumuladas. Sí, yo creo que sí. En Star Trek se llevaron una ballena. Sí, pero una. No estás todo el día cogiendo ballenas, que parece un pescado japonés. O sea, no tiene sentido. Y Álvaro desde Bilbao dice que ¿qué sabéis del doppelganger? Dice ese doble que se supone que tenemos, que nos acompaña y al que raramente podemos ver y de quien se dice que puede ser incluso un aviso de muerte para quien lo ve. Y como expertos en folclore, Callejo, Canales, pues dice que a ver si nos podéis contar algo interesante sobre esto, incluso hacer un monográfico. Sí, hemos hablado bastante, no hemos hecho monográfico, pero el doppelganger sí que tiene mucho que ver con la tradición alemana, que es de la palabra que utilizan, es el doble en Alemania, y ellos sí tienen esa visión, esa connotación negativa de que aquel que ve a su doble es una consecuencia de una muerte inminente, un poco lo que pasa aquí en Galicia con la Santa Compaña o lo que pasaría en Asturias con la Huestia. Sin embargo, hay gente que ha visto su doble. Goethe, por ejemplo, uno de ellos, Alfred de Musset, incluso Lord Byron, que han tenido su doble, lo han visto, y sin embargo eso no ha tenido una repercusión inmediata con su muerte física. Es decir, que tiene distintas visiones según en la cultura donde se tome. Pero la cultura alemana, el doppelganger, es verdad que es un sinónimo de muerte aquel que lo ve. Vera Calasso, por ella os pregunta Antonio, radiestesista o intuitiva checa afincada en Valencia. Yo la conocí hace unos años. Es una mujer, eso era, porque yo le he perdido la pista hace bastante tiempo. Era una mujer muy simpática, muy entrañable. Nosotros nos recibió en su casa muy amablemente. Yo estuve con ella varias veces. Y en teoría, Vera Calas era una arqueóloga psíquica. O sea, Vera en teoría se dedicaba a rastrear en mapas topográficos los lugares donde se encontraban restos arqueológicos. Yo todavía tengo, algún día os lo puedo traer si os interesa, unos documentos, unos supuestos certificados o unos documentos en alemán de museos alemanes que en teoría reconocían la ayuda de Vera en la localización de restos arqueológicos. Lo que pasa es que yo la última vez que estuve con ella, de repente, espontáneamente, entraba en trance e incorporaba a través del channeling estas técnicas de comunicación con entidades y demás, incorporaba supuestos espíritus desencarnados, y recuerdo que el que incorporó aquel momento supuestamente era Carl Sagan, así de repente dijo, soy Carl Sagan, y no tenía muchos conocimientos de astronomía. Pero ya había muerto Carl Sagan en ese momento. Eso es lo curioso, que no había muerto Carl Sagan. Pero bueno, recuerdo a una en Vigo. No dijo que Carl Sagan era. Recuerdo otro caso en Vigo de una mujer, un caso muy similar, que cuanto ella incorporaba era Julio Iglesias, contactada con Julio Iglesias. Especializada en vivo. Hasta aquí la tertulia fantástica. Nos quedamos con Genarín y veremos si tenemos una experiencia como estas que contaba anteriormente. Yo empiezo a ver el doble de Jesús. Y tres rubias. Yo ya veo doppelgangers por todos los lados. Manuel Carballal, Jesús Callejo, Carlos Canales, muchas gracias. Gracias.